¿Dónde andarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? No me importa los puntos dónde andan, quiero saber dónde anda ella, porque está pataperreando por este mundo de Dios, así que me gustaría saber dónde está Melissa Trad Malmod. Melissa, ¿estás por ahí? Acá estoy, Kike, acá estoy. Estoy en Londres en este momento. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y qué sé? ¿Qué fuiste a hacer a Londres? ¿Es un accidente que estés en Londres o fuiste para alguna cuestión? Más o menos. En realidad, vuelos baratos. Sí, está bueno. La verdad es que me tenía que ir, bueno, ya sabías vos que estuve bastante tiempo ahí por Israel, Palestina, y bueno, se me acababa el permiso con el que podía estar ahí, porque obviamente estaba como turista, así que nada, tenía que irme, encontré vuelos baratos a Londres, y tengo algunos amigos acá, porque yo hice mi maestría en realidad, no en Londres, pero en el Reino Unido, así que nada, dije bueno, A Londres. Bueno, estás ahí. Che, no, te iba a tirar el tema de Ecuador y que me cuentes qué es esto que escuché de la muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada? A ver. Bueno, no, nombre de película, ¿no? Sí, o sea, de por sí suena poco serio llamarle así a un recurso institucional, si claro, se quiere. Claro. Pero la verdad, así, haciendo un resumen, la muerte cruzada tiene que ver con que digamos, como su nombre lo indica, el presidente tiene la potestad, y esto está designado por la Constitución, tiene la potestad de disolver el Congreso, o sea, eso es legal, digamos, se puede hacer, obviamente bajo ciertas causales, y de eso vamos a discutir, pero puede, o sea, tiene esa potestad de disolver el Congreso a cambio de que él también deje su puesto. ¿No? O sea, por eso es como que la muerte es mutua. Claro, si se quiere, esa ¿no? es la cruzada. La okay. diferencia, claro. La diferencia es que en realidad el presidente disuelve el Congreso, el Congreso inmediatamente deja de existir, o sea, vos hoy sos legislador, mañana sos un ciudadano común, eso sucedió en Ecuador ahora mismo y por eso estamos hablando de eso, pero el presidente se queda gobernando 6 meses a través de decretos ley, ¿no? O sea, sin asamblea, que es el nombre de este organismo del poder legislativo en Ecuador. Sí. El tipo, o sea, el tipo concretamente, Guillermo Lasso, que es el primer presidente en usar este recurso, se va a quedar gobernando ahí 6 meses a través de decretos ley. Tienen que pasar igual sus decisiones por la corte, pero bueno, igual, digamos, queda esa situación, viste, medio extraña, en la cual no hay un balance de poderes necesariamente. Ahora... Pero perdón. ¿Qué hace él? ¿Cambia, digamos, troca su peligrosa situación como presidente acusado de no sé qué cuestiones y lo cambia la impunidad disolviendo el Congreso y llamando a elecciones nuevas, pero sale limpito de la cuestión? Bueno, es que vos has ahí dado en la tecla. ¿Por qué? Porque... la Constitución no habla necesariamente, o sea, la Constitución ecuatoriana, obviamente, no habla necesariamente de que, claro, el presidente está en peligro y entonces tiene derecho a hacer esto. No. No. La Constitución lo que te dice es, bueno, hay tres circunstancias en las cuales el presidente tiene derecho a disolver el Congreso. Una de ellas, que es la que usó Lasso, y es la que podríamos discutir un montón si realmente esto estaba sucediendo o no, es la famosa cuestión de la conmoción interna. Decime si no hay término más ambiguo, además, para definir que la situación de un país está en conmoción. Claro. O sea, como argentines creo que vivimos en constante conmoción. No solamente por la definición, sino por quién define el momento de que hay conmoción. ¿Quién es el que define esto? En este caso es el presidente. Sí. Claro, o sea, hay una serie de controles constitucionales de todas maneras, pero la realidad es que el tipo llamó a disolver el Parlamento en el marco de algo que no necesariamente está establecido en la Constitución, como que todo esto se da al mismo tiempo. Así se dio, es lo que decías vos. Lasso estaba afrontando específicamente un juicio político en su contra. El tipo antes, o sea, el día antes de disolver el Congreso, se había sentado ahí en la Asamblea Nacional a defenderse, ¿no? Sí. Lo estaban acusando, digamos, por el delito específicamente de peculado, que básicamente así en criollo es malversación de fondos públicos. Ahí ¿no? está, sí. Entonces lo acusaban de que él había tenido conocimiento de actos ilícitos que tuvieron que ver en el marco de los contratos del transporte del petróleo, ¿no? Que Sí, es uno de sí. los commodities más importantes de este país. Mm. Decía la oposición, por esto se lo estaba juzgando, que Lasso no tomó ninguna acción para frenar esto, a pesar Ajá. del perjurio que esto representaba para el Estado ecuatoriano. Lo Sí. estaban juzgando por eso. Obviamente él dice que es inocente. La realidad es que ese juicio político se frena ahí. Él decide que su muerte política, su Ajá. suicidio Sí, político, exacto. es la salida más probable o la mejor salida posible. La realidad es que muchos lo han comparado, no sé si te acordás con lo que pasó hace un tiempo en Perú, que Pedro Castillo también, de un día para el otro, Sí, disuelve el Congreso. La sí. diferencia es que Pedro Castillo terminó en cana. Claro, y el, digamos, eso no sí, y el, sucedió. perdón, y el Congreso no se disolvió por más que él lo No. ordenó. Ajá. No, pero es cierto, digamos, que acá Lasso sí tenía, o sea, el instrumento legal está. Podría argumentarse que no había una conmoción interna Eso, tan fuerte eso. como en otros momentos, porque Ecuador, en otros momentos hemos visto cómo los movimientos indígenas, por ejemplo, han estado ahí alzándose en la calle, Sí, ¿viste? Y ahí no claro. era conmoción interna, supuestamente. Ahora sí, la realidad es que Lasso ese argumento sí lo tenía disponible. O sea, uno podría sentarse a discutir si es constitucional o no, Sí. pero ese instrumento estaba, él lo usó cuando lo quiso usar. Sí. Había cierta conmoción, si querés. La mayoría de la gente dice, bueno, en realidad esto no alcanzaba para Claro, decir, esto es claro. tan grave como para disolver el Congreso, en Sí. realidad te estás salvando tu propio pellejo. Claro, Pero la lo realidad... grave era la situación de él, en definitiva. Exacto, Claro, lo grave claro. era la situación de él. Sí. Obvio que, o sea, Ecuador tiene sus problemas como todos los países latinoamericanos, y además de lo que, digamos, de cosas que son comunes a la región, venía viendo como un incremento bastante interesante en términos de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, la Opa. violencia alrededor del narcotráfico. O Claro. sea, obvio que habían problemas de inseguridad, de violencia y demás, además de los de siempre, pero bueno, podría argumentarse si realmente ameritaba que le hiciera esto o no. De todas maneras, la oposición en principio salieron a decir no hay ninguna conmoción interna, pero no se fueron tanto por esa calle porque a la Ah, oposición le conviene que Guillermo Lasso se vaya, Claro, y ¿no? que haya elecciones prontamente. Exacto, esto va a adelantar las elecciones. De todas maneras, quien sea electo en este momento y se va a elegir tanto presidente, pero también se va a elegir obviamente una nueva asamblea. Sí. Todos ellos no van a empezar como de cero un mandato. O sea, tienen que terminar el Ah, mandato que le faltaba, claro. que para Lasso era más o menos, estaba más o menos en la mitad de su gobierno, más o Sí, menos. sí. Así que eso es lo que van a hacer. Ahora es bastante interesante ver cómo, obviamente, el correísmo, Rafael Correa, ha sido uno de los líderes, ¿no? También del movimiento más de izquierda latinoamericano. Obviamente, él está como, es un poco la cara de la oposición. Claro, sí. Más allá de que no está en Ecuador él, porque afrontaba cargos de corrupción, se exilió en Bélgica, toda una cuestión, y de hecho él no ha sido candidato en las últimas elecciones. Sí. Pero mirá qué curioso que más allá de que él ha sido el primero, digamos, es un poco la voz que escucha la gente, ¿no? Sí. La voz de la oposición. Más allá de que él lo primero que dijo fue, no hay ninguna conmoción interna y esto que está haciendo es un uso, Ajá. digamos, a su Indebido, medida claro. de la Constitución. Sí. Lo interesante es que fue la Constitución de Correa, o fue durante su gobierno Sí. que se puso este instrumento en esta nueva Constitución. Claro, está Porque uno bueno. podría discutir ese Sí. instrumento legal, o sea, Sí. ¿qué tanto le favorece a un país de un día para el otro decir, ¿sabes qué? Tiro todo el tablero. Claro. ¿Es positivo para una Sí. democracia? Mamma mía. Pero fuera de eso, creo que un poco lo interesante y la razón por la que también queríamos charlar un poquito acá es plantear esto de que en América Latina es una locura, o sea, el nivel de la judicialización de la política, ¿no? O Sí. sea, cómo el poder judicial realmente atraviesa todas las decisiones Sí. al tiempo que se adjudica esta cosa, ¿viste? Este carácter medio sagrado donde la misma gente toda la vida decidiendo qué hacemos. O sea que es imposible pensar en una separación verdadera de poderes en cualquiera de nuestros países. Para mí siempre ese es un desafío, ¿no? O sea, al fin y Ah. al cabo, todos sabemos que el sistema democrático organizado como está organizado es la forma que se ha ido encontrando. O sea, Claro. nadie dice que el día de mañana no tengamos algo superador Ajá, a okay, eso muy y bien. nadie dice que eso funcione 100% bien, Sí, ¿no? sí, sí. Y me parece que si algo sabemos en Argentina es que hemos llegado a un punto donde al menos el rol del Poder Judicial tiene que ser discutido. O Sí. sea, y te lo digo yo como sanjuanina, que esta misma semana Sí, claro. se ha impedido que uno de nuestros candidatos, o sea, el actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, la Corte Suprema le ha impedido presentarse como gobernador. Sí. Y a mí, más allá de esto, un poco yo lo charlaba con gente amiga en San Juan, decíamos, más allá de a quién quieras votar, o sea, si lo seguís a él o no, la realidad es que no puede ser que nosotros íbamos a votar un fin de semana porque nuestras elecciones estaban desdobladas, viste, de Sí. las elecciones del país, de las generales. Nosotros íbamos a ir a votar 3 días antes, más o menos, 2 o 3 días antes, ya no me Claro. acuerdo. Sí. Salió la corte a decir, no, ¿sabes qué? Este candidato, que es uno de los que tiene más chances de ganar, porque San Juan además es una provincia muy No peronista, puede muy ser federal, reelegido. No puede. no puede ser reelegido. Y además terminaron decidiendo que entonces las elecciones las iban a llevar a cabo igual, pero sin la categoría de gobernador, pero Ajá. la cara de los gobernadores aparecía en la boleta igual. O Parecía, sea, claro, sí, un ¿cómo disparate. le explicas a la gente, Sí. digamos, que no estás manoseando el sistema democrático? Y Ajá. ahora la Corte acaba de decidir Sí. que era inconstitucional que se presentara. Y yo te puedo decir una cosa, esto llegó a los medios nacionales ahora que se metió la Corte. Ahora, como sanjuaninos y sanjuaninas, nosotros veníamos discutiendo hace un montón Ajá. si estaba bien que se presentara nuevamente, porque alguien decidió redactar medio pero qué ambigua dice? la Constitución. Ah, es ambigua, eso te iba a preguntar. ¿Qué dice la Constitución Provincial de San Juan? El tema es que no se aclara bien, ese es el Ah, problema. ah, Se oh, quitó un artículo sí. que básicamente hubo una reforma, Ay, una mamá enmienda, mía. se planteó que se quitó un artículo que planteaba cómo era la situación, porque bueno, Sergio Uñac ha sido anteriormente vicegobernador de Gioja. Ah, claro. Entonces, la realidad es que yo te puedo decir, no como jurista, sino como licenciada en comunicación leyendo un texto, Sí, digamos, el texto es ambiguo y no se ambiguo. aclara. O sea, yo entiendo esa duda y creo que de última es una discusión bastante de los Pero juristas. perdón, perdón, perdón. Ante Sí. la ambigüedad, ¿no tiene valor el juicio de la Suprema Corte entonces? Por supuesto que tiene valor. El problema es que yo creo que como sanjuanina, y creo que a varios nos representa esta idea, Sí. nos sentimos manoseados por la Ah, Corte Suprema. Porque de última, sí. esto está hace rato, o sea, hace muchísimo que sabemos que Uñac Entiendo. Sí. iba a ser candidato, ¿viste? Es como venir a frenarnos las elecciones un par de días antes, y Sí. no te voy a mentir que un poquito nos surge esta cosa de unitarios versus federales, ¿viste? ¿Qué Claro. hace la nación Sí. decidiendo a quién puedo votar yo Sí, como sí, sí. gobernador, digamos? Obvio que la oposición Está está bien. Está contentísima, bien. pero mucha gente habla de que, bueno, también es, nada, esto ha estado pasando con ciertos gobiernos peronistas, no con los otros gobiernos, porque recordemos que la Corte también frenó la cuestión de Tucumán. Sí. Entonces, bueno, ahí la interpretación de cada quien. Yo como sanjuanina, lo único que digo, yo ni siquiera le digo a la gente, viste, a quién votar, a quién no, las elecciones se van a llevar a cabo, cada uno vota lo que quiera, pero obviamente a mí sí me parece un poco un manoseo Eso de la es. Corte Suprema. Y volvemos a esto que recién hablábamos de Ecuador, ¿no? La judicialización de la política está en puerta acá y en toda América Latina. De cualquier manera, y para ir cerrando, Lasso debe estar negociando su futura impunidad con la oposición también, porque no se va a quedar quieto. En el momento en que disuelve el Congreso, disuelve su propio poder, ya está pensando cómo negociar su impunidad futura. Porque nada dice que la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, una vez terminado todo esto, le inicie un juicio por malversación de fondos públicos. La realidad es que ahora, digamos, ante un nuevo juicio político, obviamente que uno ya no sabe cómo serían las mayorías. O sea, Claro. porque al final, el tema de los juicios políticos es que no sé qué tanto hay de, Claro. bueno, justicia frente Sí. a un delito Sí. y cuánto hay de política. O Claro. sea, la verdad es que se intentó hacerle un juicio político con anterioridad a Sí. Lasso y no dieron los números. Esta Claro. vez sí daban los números, Sí. pero bueno, siempre es un poco ajustado. De hecho, creo que le faltaban alrededor de cuatro votos Ajá. a la oposición, Dicen las malas lenguas que obviamente la razón por la que Lasso habría disuelto el Congreso es Claro. que ahí a último momento dijo, están los votos para destituirme. Sí. Entonces, bueno, viste, en vez de enfrentar eso, dice, ya está, yo me voy. Sí. A mí me parece, más allá de, viste, de la especulación de los números, Sí. me parece también una irresponsabilidad política, ¿no? Recordemos que Lasso era este tipo de más de derecha, un ex banquero que se Ah, mete. sí. Que termina ganando, obviamente, ante un fuerte voto anti-Correa, Claro, ¿no? Y claro. una incapacidad también de Correa, y está como todo mal por ahí con los movimientos indígenas, entonces se dividen, Sí. bueno, esos problemas político-partidarios de siempre. Pero a mí, yo te digo la verdad, a mí me parece un poco, si yo fuera ecuatoriana, creo que me daría un poco de bronca sentir que la persona que está al frente de mi país pone antes que nada su propio pellejo y su propia reputación, antes que decir, bueno, hay cosas sucediendo en el Ecuador, las tenemos que Parece resolver, normal, ¿viste? Y que la historia juzgue de sí. última, pero esta cosa de decir, por eso, ¿viste? Yo no sé qué piensa la gente, y siempre dejamos ahí la puertita abierta para algún debate. Ajá. ¿Qué pasa, ¿viste? Con esta gente que es o medio outsider o que no viene de la política, se termina presentando, o sea. ¿Qué tanto confiamos en la vocación de esta gente que en realidad vivió toda su vida de otra cosa? Sí. De repente le pinta esto, que a ver, no, o sea, no me parece mal, porque de hecho la política debiera ser un espacio abierto para todas y todes. Pero bueno, ¿hasta qué punto estas cosas no nos muestran que hay también un riesgo, ¿no? En Claro. elegir a ese tipo de candidatos, que hoy en día, bueno, vemos las consecuencias en Ecuador, ahora habrá que ver. Si el tipo no se manda alguno en estos 6 meses, que básicamente puede hacer, viste, a gusto y piacere. Gracias, Melissa. Pásalo bien en Londres, por favor. Gracias, gracias. Sí, a mí, viste, me genera este lugar lo mismo que Estados Unidos, viste, esa cosa como que estás acá y respirás, como que no es tu lugar. No es tu Hay lugar, una cosa ahí, eso es. viste, qué sé yo, Sí, viste, uno sí. llega ahí las Malvinas, no sé, no No, me. no, sí, Pero bueno, no te es más que cierra. nada para visitar gente. Bueno, Sí, sí. un beso grande. Un abrazo grande, Kiki. Bueno, ya saben, pueden seguir leyendo sobre todo esto en mi Instagram, ahí, Melissa Trad. Nos seguimos por ahí. Un abrazo grande a todos. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmoth. ¿Y dónde la escuchas? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.